Bienvenidos una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para seguir conversando acerca de este personaje Urías. Les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y como siempre deseamos que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Este Urías, y ¿sabes una cosa? Es interesante, estaba pensando en que nosotros cuando nace un bebé le buscamos un nombre, o es el nombre de algún familiar, o es un nombre que esté de moda, o es un nombre que nos suene bonito. Pero no tenemos eso de buscar los nombres pensando en lo que nosotros quisiéramos que fuera la característica de la persona, ¿ah? Que tuviera como era en la antigüedad. Y cómo en el tiempo bíblico, cómo nosotros tenemos también el cambio de nombre que significó un cambio de vida. O sea, cuando cambiaban la vida, cambiaban el nombre también. Yo recuerdo que una persona buscó nombres bíblicos para colocarle hijos o hijas, digamos, para no identificar mucho. Pero cuando uno investigó un poquito, el nombre de uno de ellos era el nombre de una ciudad. Claro. Entonces le pareció interesante el nombre, le colocó así a su hijo, pero el nombre de una ciudad, que quizás no tenía el significado. Claro. Porque andaba buscando algo que sonara agradable. Justamente, y hoy día encontramos a niñas que se llaman Argentina, Francia, Argelia. Hay nombres de países le ponen a niñas. Pero como decíamos, en el pasado habían los nombres tenían significado. Por ejemplo, Daniel que significa Dios es mi juez, claro. Dios me juzga. ¿Ah? Entonces era un nombre que estaba reconociendo, y siempre cuando lo llamaban se estaba reconociendo al Dios Altísimo. Pero hubieron cambios de nombre que se produjeron también, como por ejemplo en el caso de Abraham. ¿Ah? Abraham, que después pasó a ser Abraham. Ese cambio se lo hizo el Señor a Abraham. Pasó a ser padre de muchedumbre de gente. De alguna manera Dios estaba indicándole y cumpliendo un propósito que tenía cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, allí en el capítulo 12 de Génesis, ¿no es cierto? Lo sacó con un propósito muy definido, ¿sí?, para que fuera realmente padre de naciones, pero como venía, su nombre no denotaba ni indicaba eso, pero ahora lo va a colocar realmente como padre de naciones. Pero fíjate, cuando le cambia el nombre, él todavía no recibía la promesa. Desde hoy te llamarás Abraham. Y resulta que él no tenía hijos. ¿Cómo iba a ser padre de muchedumbre cuando no tenía hijos? Y biológicamente tampoco estaba en condiciones de tenerlo. Su esposa ya no podía tener descendencia. Entonces, en ese sentido, él estaba lejos de poder cumplir con lo que decía su nombre. Pero sin embargo, Dios cumplió. Y fíjate que tuvo que esperar bastante Abraham bastante. Junto a su esposa. Bueno, Dios tenía un propósito muy definido en ese caso. Y cuando uno lee con tranquilidad el texto, fuera de lo que tú estás comentando ahí, ¿no es cierto? Y no se llamará más tu nombre a Abraham, sino que será tu nombre Abraham, padre de naciones, multitudes. Yo estoy pensando cómo habrá reaccionado Abraham, decir, sí, padre, no tengo ni hijo, claro, pasa los años, sigue avanzando. ¿Acaso voy a tener descendencia en mis siervos? Claro, pero es así, en la Biblia los nombres tienen algún significado. Y fíjate que no debe haber resultado muy, muy grato cuando Jacob, lo llamaban Jacob. Para nosotros suena bonito, pero al saber el significado, oye, engañador, a ti te digo engañador, ¿eh? No resulta muy muy grato cuando se lo dicen así, y ellos tenían al nombrarlo, ellos sabían el significado de esto, pero luego el Señor le cambia el nombre también, en el caso de él, de Jacob por Israel. De engañador pasó a ser quien luchó con Dios y venció. Y venció. Es una cosa muy linda. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, estoy leyendo el versículo 27 sí. de Génesis, ¿cuál es tu nombre? Bueno, señor engañador. Sí, Jacob. Me llamo engañador. Jacob. Y el varón le dijo, no será más tu nombre engañador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Oye, qué lindo esto. Después, uno debería estar pensando que Dios, la verdad, lo que quiere es hacernos cambios de nombre, de ser, de todo. Y eso es lo que nos promete. La verdad, las cosas es que a lo mejor nos podemos seguir llamando de la misma manera, pero con una visión diferente, con una perspectiva diferente. Todos tenemos la promesa de que nos darán un nombre nuevo. ¿Eh? En el Apocalipsis dice que exactamente, que nos darán un nombre nuevo. Ahora, tú sabes que los idiomas a veces son un poquito lejanos a tratar de decir, porque cuando tú tienes que traducir, por ejemplo, de un idioma a otro, a veces tienes que usar frases, porque la palabra no está en nuestro idioma. Sí. Y en algunos casos, si tú vas al hebreo, son idiomas muy ricos que con palabras dicen muchas cosas. Incluso cuando tú vas a la traducción de la Biblia, hay explicaciones. Lo que quiere decir esto realmente es tal cosa. Uh-huh. Este es el énfasis que le está dando, el sentido que le está dando, ¿no es cierto? La palabra está en este formato, está en esta posición, por lo tanto, tiene un sentido muy especial. O sea, son ricos en cuanto a significado, en cuanto a lo que dicen. Entonces, eso es realmente maravilloso. Allí hay un caso, en el caso de Daniel también. Daniel también le cambiaron el nombre. Pero no fue Dios el que se lo cambió. Y en este caso, tú ves que se da en el antiguo, que en el antiguo, digamos, en la antigüedad, que los nombres de alguna manera dicen algo. Porque él traía su nombre Daniel, ¿no es cierto? Perdón, sí. David, perdón. Daniel. Daniel. Dios es mi juez. Dios es mi juez, pero el rey dice, no te vas a llamar Dios es mi juez, te voy a poner otro nombre ahora que va a ser diferente, porque lo que yo quiero ahora es que me sirvas a mí. Pero lo bueno es que Daniel nunca cambió eso de que Dios era su juez y se mantuvo de parte de la justicia, pasando sí, por reinos. Pero fíjate que en este caso, el rey, ¿por qué le cambió el nombre? Porque el nombre de Daniel le estaba recordando al Dios de Israel, le estaba claro. recordando al Dios de Daniel, y por eso que a él no le resultaba grato. Por eso que se lo cambia por el de Belsasar, que Belsasar dice, protege la vida del príncipe, no tenía nada claro. que ver con el Dios de Israel. Entonces, por eso que se lo cambió. Entonces nosotros vemos aquí que los nombres reflejaban, en muchos casos reflejaban el carácter o alguna característica que tenía la persona, estaba reflejada justamente en el nombre. Y en el caso de este Urías, el Eteo, del cual estamos hablando, este nombre es hebreo y puede ser traducido como mi luz es el Señor o llama del Señor. Ya ve que estaba íntimamente ligada a Dios. Claro, aquí te fijas que hay un detalle que uno a veces desconoce, algunos detalles de estos. Un extranjero con un nombre hebreo. Uh-huh. A lo mejor le cambiaron el nombre. Mejor, o a lo mejor él mismo se lo cambió al conocer. Quizás qué nombre traía como extranjero y dijo, claro. No, yo me voy a incorporar 100% a este pueblo y voy a tomar un nombre incluso que sea de la nacionalidad. Entonces, el Urías pasa a ser no solamente en cuanto a persona, sino en nombre, actitud, en posición, se incorpora con la religión, se casa con una persona del pueblo, o sea, se incorpora 100% incluso su nombre. Ahora, es interesante, Horacio, que cuando tú te incorporas a la familia de Dios, la verdad es que también tu nombre es cambiado. Si bien es cierto, tu nombre es Horacio, el mío es Raúl, pero viene aquí agregado eso de Horacio, hijo de Dios, hijo del Altísimo, servidor del Altísimo. Esas son cosas, son maravillosas, hacen la diferencia realmente en la persona. A propósito de lo que estaba diciendo, tenemos que notar que, por ejemplo, el nombre Daniel, como dice, Dios es mi juez. todos los nombres que tienen, Daniel, Joel, Manuel, él, todo el nombre que tienen él, tienen relación con Dios. Claro. Ezequiel, entonces todos tienen relación con Dios. Y creo que sería lindo que si usted tiene un bebé por nacer, trate de ponerle un nombre que le gustaría que reflejara el carácter, porque yo creo que todos nosotros queremos que nuestros hijos sean lo mejor. Y al ponerle un nombre y al enseñarle a lo mejor el nombre al hijo, mira, tu nombre significa esto, a lo mejor el hijo también se va a esforzar para que pueda él representar o él ser la persona que su nombre indica. Claro. Ahora lo interesante es que Cristo hace una diferencia entre las personas. Él cuando muere en la cruz del Calvario, hace la gran diferencia, y el nombre realmente pasa a ser un nombre que queda inscrito en los libros de la vida. Uh-huh. Y no solamente inscrito, sino queda registrado para salvación, para que sea diferente. Por eso que quizás cuando le colocamos algún nombre a algún niño, deberíamos pensar un poquito más en la relación que eso tiene. Tú decías el Eliel, por ejemplo, ¿no es cierto? Eliel, Joel, Manuel. Tienen una connotación muy especial. Y no van por el gusto, sino por decir que este hijo que tú me has dado, de alguna manera va a reflejar lo que es este Dios que está conmigo, que está presente, claro, que me lo ha dado, que gracias a Él lo tengo, que gracias a Él puede estar vivo, y gracias a Él puede tener salud. La verdad que es maravilloso pensar en esto de los nombres. Yo te digo que sigo pensando en este extranjero, el famoso Urías, cómo se incorporó, y de esto deberíamos meditar más de una oportunidad, cómo se incorporó completamente al pueblo. Ahora, cuando nosotros sabemos el significado de Urías, mi luz es el Señor, o llama del Señor, nosotros vemos que en el carácter de Urías, en su comportamiento, él estaba mostrando de que su luz era el Señor. Realmente él vivía de acuerdo con el nombre que se le había puesto. Entonces, es lindo si nosotros pudiésemos reflejar lo que Dios desea para nosotros. Creo que es un buen testimonio que ayuda a otros a encontrar una vida mejor. Y lo que pasa, Horacio, es que él cuando se incorpora como pueblo, se incorpora con todo. Y él no solamente se incorpora a ser del pueblo, sino a hacer lo que hace el pueblo. O sea, hacer lo que hace en la adoración, en su religión, en todo. ¿Te fijas? No solamente es nominal, no solamente recibe el nombre. Tú sabes que hay naciones, bueno, la mayoría yo tengo entendido así lo es, que cuando tú tomas una nacionalidad, por lo menos deberías saberte la historia de ese pueblo. Ah, sí. Deberías saberte el idioma del pueblo, deberías saberte sus costumbres, qué sé yo, varias cosas, porque se está incorporando a una nación, claro, diferente. Entonces, lo mismo que hace aquí en este caso Urías, él se incorpora no solamente nominalmente, sino se conoce la historia. Yo me imagino que preguntó mucho de la historia de Israel. Oye, ¿cómo fue eso? Los antepasados, cómo vivieron, de dónde vinieron. La salida del pueblo de Israel. La salida, y eso lo fue marcando hasta que se incorporó 100% y llegó a ser parte suya. Yo creo que por sobre todas las cosas, lo que él creo que, por lo cual fue asimilado también, fue que él creo que tuvo un conocimiento personal del Dios de Israel. Ajá. Me parece que eso fue lo que a él tiene que haber marcado su vida, que él convivió, digamos así, con Dios, porque nadie puede tener la confianza que él tuvo en Dios y haber procedido como él procedió sin haber tenido ese conocimiento, porque notamos en su comportamiento que el Espíritu Santo estaba con él, el Espíritu Santo lo estaba guiando. Entonces, Urías, la verdad es que aquí nosotros vemos un hombre íntegro donde lo que a lo mejor hacía antes, o lo que era su pueblo antes, no tiene relación con lo que él llegó a ser. Claro. Entonces, creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros, si hiciéramos ciudadanos del mundo, pasemos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Y al ser ciudadanos del reino de los cielos, no cabe duda de que nuestro nombre va a cambiar, y porque él refleja nuestro, o debería reflejar nuestro carácter, podría ser. Pero nuestra actitud, en fin, todo nuestro ser va a cambiar. Claro, lo que pasa, Horacio, es que efectivamente, si tú lo miras con un poquito de tensión, él fue asimilando muchas cosas. Estoy pensando en la actividad religiosa, en la actividad religiosa que tenía el pueblo de Israel. Él la asimiló, la practicó, fue parte de esa religión. Así que eso es lo interesante. Bueno, correcto. Sigamos mañana conversando con este tema bien interesante. Que el Señor los bendiga en este día, los acompañe. Bendiciones para ustedes. Muy bien, y al terminar tenemos que decirle que no olvide que al morir por la humanidad, Cristo derribó las barreras entre todos los pueblos. Y que la cruz muestra que todos somos iguales ante Dios. No lo olvide. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.